que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2013. Estamos listos ya para iniciar esta primera emisión del Contacto Sur. Hoy se celebra en la religiosidad el Día de Todos los Santos y el día de mañana 2, el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, el Día de los que dejaron este mundo. De modo que en algunos países incluso el día de hoy es feriado, o sea, no se trabaja porque se va a visitar a sus difuntos, a sus seres queridos ya fallecidos, a los distintos cementerios, y allí se realiza un conjunto de rituales en homenaje a quien en vida fue su papá, su mamá, su tío, su hermano, su enamorado, en fin, la persona que nos dejó. Hoy tendremos un pequeñísimo reporte especial sobre el Día de los Difuntos. Iniciamos así el Contacto Sur. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Ecuador. Las comunidades afectadas por la petrolera Chevron piden a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador su pronunciamiento definitivo para que cumpla con la sentencia de este pago de 19 mil millones de dólares. Está Víctor Gómez Barragán, de Radio Sucumbíos, listo para brindar la información. Buenos días, Víctor, adelante. Hola, ¿cómo están, amigos, amigas, oyentes de América Latina? Desde Radio Sucumbíos, aquí la información. Cerca de cumplirse 2 años del pedido de casación a la sentencia condenatoria impuesta por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en contra de Chevron, las comunidades afectadas por la petrolera piden a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador su pronunciamiento definitivo. La decisión del Máximo Tribunal de Justicia del Ecuador es necesaria para evitar que la petrolera Chevron siga usando sus falsos argumentos para demorar y tratar de evitar el pago de la sentencia, lo que repercute directamente en la vida de los pobladores indígenas y colonos de las zonas afectadas, explica Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco, hoy Chevron en la Amazonía Ecuatoriana. Casación es un recurso extraordinario al que se acogió la petrolera estadounidense para que la sentencia fuera revisada por la Corte Nacional de Justicia, con los mismos argumentos que fueron presentados por Chevron durante el juicio en Lago Agrio y sobre los cuales no pudieron presentar ninguna prueba, por los que fueron desechados, según consta, en el proceso. Esas mismas tesis han sido utilizadas a través de varios mecanismos para obtener ventaja mediática y de lobby para evitar las acciones de cobro e intentar desprestigiar al sistema judicial ecuatoriano. Entre los argumentos constan la negación de reconocimiento de la Corte del Lago Agrio sea la instancia para tratar este juicio, a pesar de que Chevron pidió en Nueva York ser juzgada en el Ecuador y se comprometió a acatar el fallo de la justicia ecuatoriana. También pretende esconderse en la figura de la fusión para deslindarse de su responsabilidad sobre las acciones de Texaco, lo que fue analizado en Lago Agrio, llegando incluso a levantarse el velo societario para comprobar que Chevron es responsable de Texaco. Este 13 de noviembre, el caso Chevron, como se le conoce en Ecuador, la demanda de los afectados amazónicos en contra de la compañía estadounidense, cumple 20 años de litigio judicial. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos en la Amazonía Ecuatoriana. Para leer Contacto Sur, les informa Víctor Gómez Barragán. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y de Ecuador nos vamos hasta Costa Rica. Es tiempo electoral, tiempo de elecciones en este país, y precisamente en este marco, los agricultores costarricenses solicitan a los candidatos presidenciales que incluyan dentro de sus planes de gobierno la aprobación de políticas que fomenten la soberanía alimentaria y la economía solidaria. Natalia Rojas, de Voces Nuestras, nos tiene el detalle. Buenos días, América Latina.

Quienes representan el sector agrícola subrayan que los problemas van más allá de la siembra de alimentos, ya que es una cadena que origina carencias en salud, educación, infraestructura y vivienda. A su vez, concuerdan en que impulsar la soberanía alimentaria permitiría a las personas poseer las tierras y que éstas sean libres y no queden en manos de quienes les pueden dar un mal uso. Por eso, hacen un llamado a los candidatos presidenciales para gobernar por los campesinos y campesinas y no para las políticas internacionales. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas. Gracias, Natalia, con este completo informe que nos pinta la panorámica que se vive en Costa Rica y este pedido de los agricultores a los candidatos. Seguimos informando, vamos inmediatamente hasta México. Está allí nuestra compañera Nadia Fabiola Castañeda Franco. En este país las parteras reclaman que las autoridades les reconozcan para disminuir la muerte de madres gestantes en las comunidades indígenas. Nadia, te escuchamos. Saludos, amigos y amigas que están escuchando el programa de Contacto Sur en Aler. El día de hoy, desde México, vamos a compartirles la situación que viven las parteras. El trabajo de las parteras en nuestro país tiene que ser reconocido para disminuir las muertes maternas en las comunidades indígenas. Esto dijo Erlinda Licona, integrante de la organización Yanquic Citlali. Activistas del estado de Hidalgo dijeron que por la falta de atención para las mujeres indígenas en los centros de salud, se debe aceptar a la medicina tradicional como un camino para hacer valer su derecho a la salud sexual y reproductiva. Erlinda Licona, integrante de la organización Yanquic Citlali, dedicada a promover los derechos humanos de las mujeres en Hidalgo, explicó que por la falta de medicamentos y atención a las indígenas de Hidalgo, se está haciendo un proyecto de servicios de salud a través de una red de parteras, hueseras y médicas tradicionales. Criticó que las autoridades estatales les cierran las puertas a las parteras para que den una atención alternativa en salud, por lo que exigió que se reconozca este trabajo a través de una certificación y puedan dar constancias de nacimientos para las y los recién nacidos de las indígenas que viven en comunidades marginadas. Lo anterior evitaría que las mujeres viajaran mucho para la atención de sus partos, porque de no hacerlo, se quedan sin un registro oficial para sus hijas e hijos. La activista también dijo que este proyecto retoma la medicina alternativa para atender otros casos de salud por medio de plantas medicinales, las cuales se usan en la atención de enfermedades como diabetes o infecciones vaginales. Licona dijo que la edad promedio en que las hidalguenses presentan su primer embarazo es alrededor de los 17 años y que muchas jóvenes no tienen acceso a métodos anticonceptivos y a las campañas informativas y de prevención, ya que los centros de salud no cuentan con materiales traducidos en las diferentes lenguas indígenas de la región. Según datos del INEGI, en México, en 2011, se registraron 472.987 nacimientos de hijas e hijos de menores de 19 años. Y para 2012, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición dijo que entre 2005 y 2011, los embarazos en adolescentes aumentaron de 30 a 37 por cada 1,000 mexicanas. Por esta razón es urgente que el trabajo de las parteras en nuestro país sea reconocido para disminuir las muertes maternas en nuestras comunidades indígenas. Reportó para Aler Contacto Sur, Nadia Castañeda. Y antes de cerrar, amigos y amigas, señalarles que ayer concluyó en Manaus, Brasil, el primer encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal. Hay que señalar que el presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonía, el cardenal Claudio Jummes, entre sus declaraciones de despedida, señaló y enfatizó que tenemos que hacer algo nuevo, algunos pasos nuevos y urgentes y decisivos para el futuro en la Amazonía. Y ahí entra, dice, de nuevo la cuestión de los indios. Los indios nos interpela, ¿cómo hacer que los indios sean sujetos de su historia religiosa? Ahí entra toda la cuestión de un clero autóctono, de un clero indígena. ¿Cómo construir este futuro? Se pregunta en su locución, en su discurso final, digamos, de cierre de este primer encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal, en donde establecen compromisos de responder y asumir problemas comunes de la Amazonía y fomentar una amplia red integradora que articule las acciones pastorales en defensa de la dignidad de los más vulnerables. Y cerramos con lo prometido. Vamos a Perú. Hoy es día de la fiesta de Todos los Santos y en la víspera del Día de los Difuntos, la religiosidad, costumbres y tradiciones de los pueblos se pone de manifiesto. Una muestra de ello es la forma en que lo celebran los pobladores de Puno, en la región andina del Perú. Elmer Maita nos tiene la crónica. ¿Qué tal amigos de Contacto Sur? ¿Qué tal amigos de América Latina? El sur del Perú se prepara para celebrar la fiesta de Todos los Santos. Como es de costumbre, miles de pobladores se vienen preparando para acudir a los cementerios para recordar a sus almas benditas, llevando ofrendas, tómbolas preparadas de diversas formas, congestionando incluso los cementerios. Si bien es cierto, la mayoría lleva flores a las tumbas, pero otros deciden contratar músicos para que estos en son de huaynos, cumbias y otros acompañen a sus seres queridos. Cuenta la historia que hasta los tres primeros años luego de fallecida una persona, se le guarda luto y se le recuerda con tristeza en el cementerio, pero luego del tercer año se le despide y tiene que ser con fiesta. Por eso la tumba es adornada con globos, música y alegría, para que se sienta de esa forma en la vida eterna. Estas costumbres forman parte de la tradición y de ritos ancestrales que llegaron a esta región, junto con los migrantes en el altiplano, principalmente en la ciudad de Puno. Para Contacto Sur de Aler Satelital, informó Elmer Maita. Y con esta nota, amigos y amigas, cerramos este Contacto Sur. Han sido muy amables, como siempre, por la sintonía. Nos volvemos a escuchar a las 12 de este mediodía con la emisión central del Contacto Sur. Flavio Guerrero en la parte técnica y quien les habla, Hugo Ramírez, les decimos hasta nuestro próximo contacto. Buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.